Bueno, buenas noches. ¿Cómo le va, señor conductor asignado? Te agarré tuiteando, ¿eh? ¿Yo? No. Acá hay una sola conductora asignada. Buenas noches a todos. Esto es conductor asignado y hoy la conductora asignada me dijeron que es la señorita Sonia Chama. Un aplauso para mí misma, por favor. Muy pocos aplausos. A ver, agarremos todo antes que no. Yo soy la conductora ausente, pero estoy más que nunca, ¿viste? Al final terminé viviendo más, ¿no? Más que todos los demás. ¿Dónde está el resto? Igual el que tiene mayor presencia en el programa sos vos, ¿no? El que estamos escuchando, el caballero a mi lado, Ariel Yuchak. Bueno. Sonia de este lado. Y estamos haciendo un programa que pensamos sobre los 90. Yo digo los 90, ¿qué se te viene a la cabeza? Rápido, lo primero. Lo primero, eso no es rápido. Italia 90. Muy bien. Vení, Noguera, acércate. Participa, dejá sacar la vista de la pantalla. Año 90, lo primero que se te viene a la cabeza. Carlos Méndez. No, por Dios. Está bien, bueno, vamos con otra. A ver, déjalo ahí, Pablo. Operador, años 90, lo primero que le viene a la mente. Las Spice Girls, muy bien. Acá tenemos los chicos del otro programa de radio. Chicos, por favor, lo primero que se te viene, año 90. Flema, muy bien. Lo primero que se te viene, año 90. Flema José Cepaz. Pero se repitió Flema dos veces, rápido, otra más. 90, lo primero que viene en la cabeza. 2 minutos. Bien, es verdad. Tenemos a dos minutos bajo la galera. Y a ver otra cosa más. A mí se me viene, la primera palabra que se me venía era Discman. ¿No? ¿O no? Es la época del Discman. ¿No? Que andamos con todos los CDs en la mochilita para escuchar. Pizza y champán. Los decadentes también, ¿no? Los decadentes tuvo una explosión en los 90 también. Ya venían de antes igual. Pero los decadentes también. Y uno iba con la mochilita. Vení, entró Abdul, lo primero, rápido, año 90, lo primero que se te viene a la cabeza. CDs. ¿Viste? A mí también, muy bien. El CD en los 90, 91 rompió con todo. Yo dije Discman. Posterior el Discman, la voy a corregir, porque el Discman me empezaron a venir de afuera, pero lo primero. Pero en la década de los 90. 91, 92, y después bueno. Del campeonato de Italia 90. Muy bien, estamos coincidiendo. Todo tiene que ver con todo. Claro, que sí. Es la década del 90. Tower Record, qué lindo. Yo soñaba con ir a robarme los discos, pero no podía. Y eran carísimos primero. Claro, sí. eran carísimos. Yo, pero yo era, no llegaba era... porque yo vivía en zona sur, me costaba llegar a esos lugares. Lo tengo que decir, ¿qué quiere que te diga? No, también. Vengo de otros pagos. Son azules que eran Buenos Aires, ¿verdad? Yo trabajaba en el Alto Palermo Shopping. Y me acuerdo que explotaban los CDs en la cadena esa nefasta de la M. Y Häagen-Dazs, heladitos importados. Yo servía heladitos en Häagen-Dazs. Decía, muy caro el Häagen-Dazs. Claro. Que además voy a romper un mito, porque Häagen-Dazs no significa absolutamente nada. Los tipos lo hicieron, le pusieron Häagen-Dazs porque suena como noruego, frío. Nada más, no significa nada, de nada, tiene las dos puntitos al pedo. No significa nada. Es una fantasía, Häagen-Dazs. Nadie sabía eso, ¿eh? ¿Viste? Te lo tiré. Qué bueno, eso es buena. Ahora cuando lo vayas a comprar vas a saber que no significa nada. Ustedes no son nada, le voy a decir. No significa nada, es pura fantasía. ¿Cuántas cosas pasaron en los 90? ¿Viste? Se me siguen ocurriendo cosas. Acá, mientras el contraste que preparé hoy para este programa es... Acá, ¿no? Estoy yendo bien. El contraste, me voy acercando al micrófono. Es como un contraste en lo que pasaba en Argentina y el resto del mundo. ¿Te acuerdas los partidos de Argentina versus resto del mundo? Éramos como superpoderosos. Y, bueno, en ese sentido la música no era tan así, pero pasaron cosas acá también en los 90, como que se quisieron contagiar de todo el quilombo que estaba pasando afuera. Entonces, se me ocurrió hacer un programa con hacer dos temas por cada año. Llegamos hasta el 96 porque hay mucho material. Entonces, por cada año armó un contraste. Uno de afuera, uno de acá. Uno de afuera, uno de acá. Y vamos a ir viendo qué pasaba. La diferencia, ¿no? ¿Y con qué se arranca? Y vamos a arrancar en el año 1990 un disco casi, te podría decir, bisagra para Ataque 77. Vamos a empezar con Argentina. Casi bisagra para Ataque 77, año 1990. ¿Sí? El cielo puede esperar. Y ese fue el que produjo Juanchi Valeirón. que tuvo tanto éxito. Les cambió a estos pibes el diagrama en el que venían. Venían bien, pero les cambió todo el diagrama. Viste, este pibe, Juanche agarraba un par de bandas. Hasta Flema produjo también Juanche. Juanche se metió en todos lados. Pero siempre que los locos tocaban un montón. Lo bueno es meterse y hacer algo bien. Porque a veces pero se sí. meten y hacen cada bueno, estorbo que vos decís, ¿para qué te metiste? No, no sé, pero escuchá este tema que te va, por lo menos... Por lo menos a mí me va a trasladar a la época de la secundaria, ¿no? Yeah, ¿verdad? Yeah, ¿o no? Yeah. El cielo puede esperar. Upa, upa, yo no tenía esta, la voz salió con vos, ¿eh? No tenía la el presentador. ¿Vos sabías que existe una película que se llama El cielo puede esperar? No. ¿Del año 1978? Sí. No sabía, y no, aparte no sé de qué se trata. No te la recomiendo, pero bueno, okay. Se llama El cielo puede esperar. ¿Por qué es de terror? No, es una boludez, pero bueno. Bueno, está bien. La dejamos ahí. Un dato, una efeméride. Un dato, sí. Bien. Ponele. Película de los 90, porque los 90 era todo. Los 90 fueron muchas cosas y lo lamento, porque vos decís, oh, bueno, porque ya esto es grande. No. Viste que cada década tuvo un sello, pero los 90 fue algo revoltoso, donde pasaba, venía en bloque, ¿no? A ver, películas, yo digo, películas de los 90. Titanic. Bien, ¿ustedes de los 90? Entrevista con el vampiro. Entrevista, también. Muy zarpada, entrevista con el vampiro, zarpada. Danza con lobos. Danza con lobos, con bueno. Kevin Costner. Sí. Estaban todas las mujeres grandes enamoradas de él. Claro. Forrest Gump. Qué película. A mí me gustaba Forrest Gump. Yo la vi muchas veces esa película. No sé, algo me tocó, sí, cuando verlo correr o cuando puso Bubba Gump, que Bubba Gump existe ahora. Son para que te caiga un lagrimón en algún momento, sí. ¿No? Eso. Trespotting. Transpotting. Vamos a tener que viajar el tiempo de vuelta. ¿Qué más? Para Pulp Fiction me había dicho acá, el operador. Pulp Fiction. Natural Born Killers. Otra, qué delirio esa película. La pareja, buenísima. Me costaba entenderlo al principio, no entendía una mierda. Era muy chiquita, ¿viste? Estaba Pulp Fiction como que estaba muy caída del catre, ¿viste? Todavía. Se decía, no entendía nada. A ver, ¿algún otro que tengamos ahí? ¿Algún? Mi pobre angelito. Año 90. Es verdad, 1990 estamos, ¿no? 1990. Para, esta es buena. La primera de Batman, con Tim Burton. Con Tim, ¡upa! Ah, pero está la 2, porque hizo 2 Tim Burton. También bueno, está la otra. Ahí, claro, en el 90 entramos en la década de los superhéroes, donde empezaron a aparecer, arrancó con Batman. Digamos, sí. Eso de revivir superhéroes muertos, ¿no? Sí. Parecía que nunca más volvían. Sí, un par de. ¿Cuántas cosas? Bueno. No, un montón, porque si te pones a pensar es. Mucho de todo en esa época. Claro. Pero vení de ese lado porque la gente no te escucha. Es como que hay un comentario que viene del más allá. La escuchamos. Claro, pero entonces era calle, era mucha calle, cerveza en la calle. Para mí era cerveza en la calle. Película de los 90 con más allá. Por ejemplo, Evil Dead. Alta película. De esa me la perdí, ¿eh? Evil Dead es el tipo acá, de. Asiente el operador. De la motosierra, ¿viste? Que tenía como una motosierra. Ah. Pues le cortan la mano un zombie. Y no sé cómo hace el chabón que se engancha una motosierra y se pudrió todo. Se pudrió. Se pudrió todo. Ese monstruo horrible de horror. It, ese no es de los 90 también. Creo que es ochentoso casi. No sé, me da mucho miedo, no lo pude ver. Tango Feroz. Bueno, también. Plata Quemada, no sé si era de esa época. Plata Quemada es la que tengo ahora, que no me alcanza. Antes de. Los Gremlins, loco. Los Gremlins era de los 90. Los Gremlins era de más que no sé, 80, me parece que no, es muy ochentoso. Todo ese concepto de critters, todo eso es medio ochentoso. Los tomates asesinos. Los videos, los fichines. ¿No había fichines en los 90? Sí, obvio. Había fichines, todavía estaban los fichines, porque era más los fichines, que duraron hasta mediados, ¿no? Todavía hay fichines. Mirá, la cosa. ¿Viste Rivadavia y Nazca? Sí. Bueno, ahí estaba el famoso último bastión de los fichines, que queda, hay uno en Florida, que es como que zafa, ¿viste? Pero el de Rivadavia y Nazca duró hasta el 2004, 2005, 2006 y ahí terminó. Se extinguieron los fichines. Pero solamente acá, capital, porque los fichines en, digamos, la zona costera todavía están, loco. Son parte de la. No sé. Es cultural. Es cultural. Vos vas como un paseo a través del tiempo en la costa de acá. Nunca avanza, siempre queda ahí, ¿viste? Y todavía está el samba. Vos vas y todavía está el samba, están los autitos chocadores, todavía hay, ¿eh? Yo quiero el flipper de Terminator, si puede ser. Bueno, ahora te lo traigo, vamos a conseguirlo. Ya lo estamos encargando. Bueno, operador, esto, encárguese. Vieron que había tela para cortar acá en los 90, pero se nos va el programa, por favor. Vamos en el 1991, salimos en los 90. Ah, no, pará, el fin del 89, fin del 89 entra en la cabeza en los 90, habíamos arrancado con Argentina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en Francia? Había un rejunte de chabones que hacía una movida bastante importante que era más como anarquista, por decirlo, tenía esta impronta medio punk, pero con una mezcla más que interesante. Se hacían llamar Mano Negra, el disco se llama Putas Fever y ahí vamos a escuchar esta canción. Chale. que trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón, dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Conductor asignado. ¿En dónde? En Radio La Vecindad. Este es Conductor asignado en Radio La Vecindad. Entramos, ya que se fue uno de los conductores, ¿eh? Se fue por ahí. Nos dejó a nosotros, Michelle. Sí. Bueno, Michelle, ahora sos un conductor asignado. Ah, buenísimo. Esto es lo que tiene este programa, es que no tiene, digamos, pues el que le toque o el que esté apto a ese programa, no, no estamos suerte, siempre, no somos siempre los mismos. No escabía nada, así que buenísimo. Bueno, pero si escabías, mejor, porque igual este es justamente al revés, este programa. Bueno, estábamos hablando de cuestiones que tengan estén relacionadas con los 90, y ahí ya nos fuimos al carajo durante la música, tiramos... Las pulseritas, no, que se pegan. Que una pulserita que era como una tablita, claro, colorida o no tanto. Y yo decía, ah, es rígida, ¿qué será esta cosa? Y te la pasabas por la muñeca y hacía. Ahí está. Y se te enroscaba en la pulsera. Y todos queríamos tener esa. Sí, claro. Estábamos todos con eso, no sé cuál era la onda, pero bueno. Los videoclubs. ¿Cuál era la sensación al entrar al videoclub? Y como un archivo, una biblioteca. Vos decías, es como una biblioteca de libros, pero en realidad que lo ponías en las cuatro cabeceras, como eran cuatro cabezales. Sí. Y esa cintita corría y te veías altas pelis. Era el plan del fin de semana el videoclub. Ah. Y pará, había videoclub que te alquilaban el game, ¿cómo se llama? El cartucho de Family. ¡El Family Game! Lejos, videoclub. Un aplauso para el Family Game, por favor. Sí, por favor. ¿Cómo salvó a mi vieja el Family Game? Por Dios, éramos insoportables. Sega, cartuchitos de Sega y de Family. Alquilabas el Family Game y un par de pelis para la familia, ¿viste? Ya mantenías entretenidos a dos forros que tenías de hijos. Asegurado todo. Claro. Fin de semana, ¿qué asegurado? ¿Ahora qué haces? Ahora tenés que poner el Netflix. Y no, o y te ahora pones un Pelispedia, pero no es lo mismo, me parece. Porque no, el cassette, porque uno estaba esperando el momento. Sí. Bueno, no prende la tele y lo tenía ahí. Che, te llegó el cassette, te llegó el no sé qué. Y ¿Qué, tenía qué que, me recomendás? ¿No? Claro. ¿Qué me recomendás para este fin de semana? Y sabía el chabón. Y sabía. Sabía todas las películas. Tenías un pequeño Tarantino ahí que te pasaba. ¿Y te gusta esta medio violenta o esta medio suspenso? Taca, te tiraba. He visto grandes películas, ¿no? Gracias al videoclub. Te digo, claro, que más que ahora con Netflix, que es una invasión de cantidad de cosas. Ahora, bueno, Netflix tira mucho serie, ¿viste? Sí. Yo he llegado a alquilar serie en videoclub, ¿eh? He llegado. Bien. Pero bien. Bueno, pues le puse mucha onda. Porque. Sí. Pero bueno, lo del Family Game fue todo un antes y un después, ¿no? Sí, sí. Fue un antes sí. y un después. Después, bueno, hay muchas cosas, pero... Te puedo tirar data de Family, pero a morir. Pero pará, porque que, claro, el Family Games es de los 90, porque yo creo que el ColecoVision era anterior. Nintendo Entertainment System, sí. que en Estados Unidos sería Famicom por Family Computer. Ah, mirá. ¿Sí? O sea, la versión japonesa siempre y la versión yankee, ¿no? Y mirá. De ahí te cambiaba todo, inclusive los juegos... Vos tenías la versión japonesa y era diferente a la versión yankee también. Ah, mirá vos, este sí, ya sí, era un experto, ¿eh? Era un experto. Creo que hubo casos especiales solo de videojueguitos. Creo sí. que hubo. Bueno, seguimos con la parte musical, porque si no, mirá, el tiempo vuela y podemos hablar tanto. Queremos armar una fiesta de los 90, le estamos diciendo, vamos a organizar. Tengo un sueño, Michelle. Sí. Tengo un sueño. Sí. Quiero hacer una fiesta de los 90 en una casa de fichines. Y sí. sé que eso me lo voy a poner como meta. O ambientar un lugar como en los 90. Vas a tener mucha ayuda, me parece. Sí. Yo creo que va, me aparecen jugadores sí. y va a venir el que vendía los collares de chupetines y el que tenía el que se hacía los collares con las chapitas de las latas. Con la chapita eso. De las latas, ¿no? Jeje, ¿no? Tienes razón. Bueno, a ver, estamos en el año 1991 recién. Ya vamos 40 minutos de programa. Los Brujos sacaban su disco Fin de Semana Salvaje y vamos a escuchar el mismo tema, el homónimo del año 1991, pasaba esto en Argentina. Tenemos una bocha de material, así que vamos a tener que ir acordando de toda esta locura, que tengo ganas de seguir hablando, pero podemos armar otro programa, ¿eh? Sí, claro. Porque yo llegué hasta el 96, ¿no? Ni siquiera sé si llegamos esta noche hasta el 96, recién estamos en el 91, imagínate. No llegamos, ¿no? Bueno, había un lugar que estaba en Santa Fe, creo que era Santa Fe y Escuena, se fue el otro conductor asignado a vuelta que solíamos... Esa de Cuenaga, Riobamba, que llamaba El Chori. ¿Alguien lo conoce, al Chori? No, era El Chori, bueno, era un lugar muy frecuentado por la gente que vivía en la zona de Congreso, 11, Palermo, aledaños, ¿viste? Porque quedaba, si vos seguías derecho por la, digamos, los que salían de la Bonne Street, ¿no? Ahí en Santa Fe, caminabas un par de cuadras y ya te quedabas escabeando en El Chori. Ahí estaba el salón. Todos menores de edad éramos, ¿eh? El salón estaba ahí antes. El salón, ahí cerca. Claro, estaba más para Pueyrredón. Claro. Yo estuve el primer día que habló el salón Pueyrredón. Siempre se lo digo, no me dan bola. El primer día que abrió el salón Pueyrredón, que eran unas escaleras por arriba, por Pueyrredón, había un garage cerca. Uh-huh. Me fui rodando, ¿no? Como siempre se da. Pero me acuerdo que estuve ahí. Yo, I was there. Muy bien. ¿Sí? Primer día del salón Pueyrredón. Igual, viste, se olvidan lo del crédito. Me tienen que dar un crédito por haber apoyado el salón Pueyrredón en el momento cero. Claro. Y hoy no se acuerdan de mí, pero no importa, ya vamos. Está yo bien. Ahora soy una simple visitante como siempre, lo vi desde espectadora. Pero este lugar Chori era una especie de kiosco que se transformaba, ¿no? Que tenía una especie de parrilla adelante, era un kiosco parrilla. Top, top. Claro, y que tiraban Patty y Chori. A pleno. Escabio. Con chimi, toda la... Muy barato. Todo, sí. Birra, Chori y hamburguesa muy barata. Un paraíso para muchos, ¿no? Sí, y arriba tenía escondida una mesita de pool. Bueno. Claro. Era arriba y estaba escondido. ¿Cuánto estaba la fichita? No, ni me acuerdo porque 25, yo lo descubrí mucho después. Centavos. Porque yo siempre estaba mirriando ahí. Sí. Y cuando caía la policía un toque nos hacían tomar la birra a la vuelta. Sí. O en la esquina. Pero el Chori, vos te estabas en el Chori. ¿Has ido al Chori también? Sí, sí, he ido al Chori. Primero íbamos al de comidas rápidas y después íbamos al Chori. Ah, ibas a directamente escabiar. Sí. Yo me quedaba comiendo en el Chori ahí. Bueno, uno de los tantos íconos de la ciudad de Buenos Aires, como Tower. Claro, como la salsa criolla, recordar del Chori. Sabés que sí, me acuerdo porque la repetía un montón. Sí, no me voy a olvidar más. Se peleaba porque era con rico la birra. Esa repetición con la birra. ¿No? Vos te tomás la birra y decías... Y te salía el... Pará, me acordé del patalín. Me acordé del patalín porque me imaginé tu estómago con la salsa que dice él y la birra que decís vos. Y me acordé del patalín. Y un patalín de bajón podía ser el que caía así, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a la parte musical, año 91, acá los Brujos sacaban Fin de Semana Salvaje. Había un sonido... Te diría que está muy propio, ¿viste? Porque eso que pasaba en los 90 acá no pasaba allá. Allá estaba pasando esto. Están para dejarlos todos enteros y disfrutarlo a pleno. Sí. Pero bueno, mi idea era hacer un pequeño paneo como para que te des. Está buenísimo para escucharlo todo. Yo ya me quedé reservada, pero digo, pasamos un buen pedazo de la canción y vamos a hacer ahora sí. Lo que voy a. Había un mito con Nirvana, creo que no necesita ni presentación, Nirvana. No necesita presentación. Es una de esas bandas que. Ya está. Nirvana. Ya está. Todo el mundo la conoce. Por ahí no sabés quién es Kurt, pero sabés quién es Nirvana. Yo creo que Kurt es más famoso que Nirvana. No sé, es como una... Es una leyenda, el chabón es... Se mató, ¿viste? Ahora después se puso de moda y se empezaron a matar al resto, pero... pero... Sí. Era un vanguardista. Claro. Y... era el mito, ¿viste? De Kurt Cobain, sí. Era el mito y todo lo que pasaba alrededor de Kurt, era todo el todos juntos, todos escribiendo el cassette Nirvana y escuchando el cassette, ¿viste? Y cuando tocó acá, que se armó un quilombo. Sí. Importante porque el chabón, nada, sale a tocar en... ¿Dónde fue? ¿En qué cancha? No me puedo acordar. No me acuerdo qué cancha fue. Que vino con el Seven, si mal no recuerdo. Sí. Una terrible banda, pero que acá no la conocían, pero una terrible banda. Y bueno, la escupieron a las minas y todo y se pudrió. Bien, a Courtney. O sea, la chiflaron a Courtney Love y el chabón en el primer tema no cantó. Una cosa así fue. No, pero yo me acuerdo que la habían escupido a las del Seven. Sí, sí, sí, sí. También, o sea... Y la chiflaron, todo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, no sé qué onda, porque Courtney no estaba en el Seven, pero no sé si ella estaba ahí. Todo esto que... Después hizo una película, una documental sobre Courtney Love. Que dicen que lo mató, que lo mandó a matar. ¿No la vieron esa documental? Yo lo vi. Dijo muy bueno. Estaba bueno. Muy bueno. Yo terminé, me dejó pensando. Te deja mucho la duda, porque hay un... ¿Viste? Cuando van a buscar a este tipo que vive como un ranchito. Sí, que después aparece muerto. Exacto. O sea, el chabón había dicho, había denunciado. Sí, sí. De que al pibe lo habían mandado a matar. Todas unas explicaciones. Está en Netflix, pueden ver. Muchos cabos sueltos. Y recomiendo también la que habla la novia... La anterior a Courtney Love, que fue la novia que lo bancó al chabón. Sí. Que ahora está muy gorda, porque que obviamente quedó resarpada con todo lo que habrá pasado con Kurt. Pero la mina tiene material tipo escrituras, letras, dibujos todo. Y está muy buena. Bueno, seguimos con toda esta movida acá. Bueno, se borró acá, pero creo que tienes la canción que va... La próxima canción que vamos a escuchar nos vamos a pasar al año 1992. Y acá, con esta movida de los brujos y todo eso, a ver, el nombre se me fue, señor, no sé por qué se me va. Los Brixos. Sí, esas cosas que te pueden pasar. Pero bueno. Variado, ¿no? Sí, pero no me acuerdo el nombre, perdón. Papel floreado. Papel floreado. A mí se me viene, ¿sabes? Con papel floreado se me viene el. Sí, con gustos. Claro, con gustitos. Claro. Bueno. 1992, Masacre saca este tema que se llama Papel Floreado. Thank you. bueno, estábamos escuchando ese sonido punk skate, le dijeron después, ¿no? Pero no sé qué onda. ¿Quién es skate? Porque tenías más plata para comprarte una patineta, digamos, un skate. Claro. Porque sí. Eres jodido el skate, tenés que tener un caché. Yo me acuerdo que iba a Palomar, no sé qué, o cerca del Parque Centenario también, y era esa ropita hardcore, que algunos tenían un skate copado y otros tenían un skate más barato, y había uno que otro que se iba a USA cada tanto. Esa cosita del verano me voy a USA, ¿viste? Qué lindo. De antes, que el vuelo era más barato. Claro, bueno, para el público punk así de media pelo para abajo no existía eso, ¿no? Éramos los ramoneros y todo lo que veníamos abajo de todo eso. Pero sí, cuando me contaste, había un bar, el Odeon Bar. En Odeon Bar estaba la parte de donde están los arcos. Y era un bar, escuchen este, qué buen bar. ¿Por qué se fue, boludo? ¿Por qué se fue? Este era un bar re grosso, grande. Me acuerdo que venían los Ramones, y te voy a decir más. Fuimos, y me voy a anotar, yo, digamos, era fan, pero tenía mis contactos. Con CJ Ramón al Odeon Bar, viejo, ¿eh? Al Odeon Bar. Y estábamos todos, ahí había tipo antorchas con fuego afuera. Ajá. Y había una rampa de skate. Ah, bueno, estaba Tony Hawk. Tenías el boliche dentro con toda la música noventosa, hip hop, rock alternativo, Beastie grunge, Boys, todo. Un despelote de cosas copadas. Una zona donde había una jaula colgando del techo. Antorchas y afuera estaba el patio con la rampa de skate. Qué loco, eso me lo perdí. Me quedaba lejos, viste, porque era una pendeja. Me quedaba. Te lo perdiste. Te lo perdí porque yo soy del oeste. El Odeon Bar. Y también, que hoy no vino, pero está invitado para el próximo programa, es el creador de la nave jungla. Otra panacea del alternativo del grunge que había. Sí. Un teatrito, vos entrabas, era todo rojo y negro, era tal de música. Sí. Y vos entrabas y había peceras, todo con pececitos todo alrededor. Y había una araña gigante pegada en la pared, gigante, pero gigante, que estaba medio loco y te daba miedo. Y había un teatro, una especie de cortinas con un teatro donde estaba siempre un tatuador tatuando en vivo. Sí. Y eran todos enanos los que trabajaban en el lugar. Enanos en la puerta. Qué flashero. Sí, era el de seguridad, era un enano. Era tipo medio Navidad y había un enano vestido de Papá Noel, de duende. Sí. Y yo pensé que era un muñeco, boludo. Cuando se movió me pegué un... Se usaba eso. Sí, y había, eran todos los enanos, había un enano stripper en la barra. No, ¡qué bueno! Claro. Sí, mirá los quilombos que yo me metía, ¿no? El stripper, y había uno que le hacían, ahí aparece el hombre, el indio, desde no sé qué mierda, y aparecía uno vestido de indio, tipo... Sí. Que no era enano, y tiraban fuego, antorchas con fuego, mientras todos estábamos alrededor. No, hoy el gobierno de la ciudad no lo dejaría. ¿Hay un registro de eso en YouTube? Sí. Lo quiero ver. La nave jungla, fíjense, tiene que haber algo ahí. Yo te puedo tirar dos nombres a ver si te salta algo en tu Google histórico. Panteón y el Paracultural. Bueno, pero eso es sí. Como... Eran como pre-noventa. Yo te estoy hablando la verborraje ahí del 93, todo eso. Sí. Claro, puede ser el paracultural también, pero sí, el paracultural. Es re-noventoso, claro, sí, 90. Sí, pero digamos, tenés el paracultural, por un lado, cemento. Cemento, obviamente. No vamos a terminar nunca más, vamos a hacer otro programa. Sí. Cemento, por Dios, boludo, cemento. Y bueno, esto es que la nave que ya quedaba en Palermo. La nave. Dijule también en la zona de Congreso, el templo del punk, ¿no? Y basta. Más. No sé qué canción venía después. Ah, pará, estábamos con lo de que habíamos escuchado Masacre, año 1992 recién, no llegamos ni en pedo, no importa. Esta banda de minas que no puse el tema más conocido, que es Oh, we pretend, no lo puse. Puse este tema, estas cuatro minitas sacaban este sonido en el año 92. El Seven. What do you want to hear? What record is it off of? Bricks are heavy, isn't it? ¿Se está escuchando ahí? Ah, ahora sí. Esta que escuchábamos era Everglade por L7. Esta fue la banda que hizo el soporte de Nirvana y que felizmente todo el mundo escupió y por eso cagó todo el recital, ¿no? Pero loco, ojalá yo pudiera ver a los L7 de vuelta, ¿viste? Y me está quedando con un montón de bandas afuera. The Breeders, ¿me acuerdan del tema que decía? Lo pasaban todo el tiempo. Cannonball, claro. O Elástica. Entonces, había muchas bandas de minita. Minitas. Había mucha banda de minita, pero que la rompían mal, ¿no? Yo hice una búsqueda de bandas de mujeres y yo, como soy muy metalero también, me flasheó mucho en los 80. Hubo un boom de 80 de hard rock de mujeres, pero altísimas bandas. Sí, 80. Bueno, sí. Después de los 90 siguió creciendo. Hay que hacer una investigación actual, ¿eh? ¿En qué? Porque viste como ahora estamos como muy invadidos por todo lo que está pasando con el reggaetón y todo eso. No está, y el rock lo tienen medio en diminutivo. Claro. Hay que ver qué está pasando, porque debe estar pasando alguna cosa piola, ¿viste? ¿Te gusta Eruca Sativa? Yo... no sé tanto. Bueno, eso quería hacer llegar. ¿Qué bandas de chicas? A mí me gusta lo que yo hago. Ah, está, hay que escuchar a Sonia Chamán. A mí me gusta. Yo hago pop punk. No, al Chano, Sonia Chamán. No, yo hago pop punk. Después de bandas de chicas de acá, a mí había unas chicas de zona norte que no, ¿viste esa gente que no se decide por terminar de hacer lo que tiene que hacer? Ahí está la bahía, hay que bajar a este locutor, por favor, que está toda la presentación de allá, sí, bájelo al presentador del auto fantástico. ¿Vos viste que había un chabón abajo que manejaba abajo de la butaca? ¿Sabías eso? No, no sabía, es el posta, me está diciendo. Hay un video que está a la prueba de que había, o sea, te muestra el plano como que ves que viene solo el auto, como que vos pensás que era control remoto. Pero después no sé cómo que hay un plano de un chabón ahí acurrucado entre los pedales, que se ve que hacía con una mano para arriba del volante. No, me muero. Y tiraba ahí, sí, está el material. No, quiero ver ese, bueno, hay que postearlo en la página de conductor asignado. Gracias. Sí, sí. Había una banda de chicas de Zona Norte llamada Madilon, que fueron producidas por uno de los chicos de Inferno 18, que sonaban muy bien, pero viste, no... Tocan, dejan. No. Eruca Sativa, respeto, me gusta, toca muy bien el sonido de la banda, me gusta mucho el sonido de la banda, pero no es el estilo que yo sigo. No me termina de cerrar. No, tocan bien. Está bueno. Está muy bueno. Te llama la atención, te da vuelta para quien toque. Está bien. Pero bueno, después realmente tendría que ser una búsqueda un poco más intensa. Sí, hay muchas mujeres, una infinidad de mujeres en el pop. O en otros géneros que se destacan un montón, viste, que tocan o pianista o cantautora, mucho cantautora que se zarpa, viste, que tiene mucha escuela y que hay cosas muy buenas. Pero así en el palo del rock no tengo muchos más referentes, ni siquiera de afuera, no es que ahora, estoy hablando de ahora 2010 para adelante, ¿no? Claro. Habría que hacer una búsqueda un poco más intensa. Quizás no le sigo la música, pero me gusta y la sigo porque es de fierro. Andrea Álvarez también, que está hace mil años haciendo rock. Pues lo que hace es rock en serio. Disculpa mi ignorancia, pero ¿es la baterista? Es la baterista. Qué grande. Claro, sí. Es una grande. Y esa, ahí sí que tenés rock, grita, te hace show, toca la batería. ¿Cuál? Vamos con Andrea Álvarez también, ¿no? Sí. Así tiene que toda la actitud. Tiene rock. Todo lo que necesitas para ser rockera. ¿Eh? Uh-huh. Andrea Álvarez. Esa podría ser un referente para... Para mí, no sé si en la música tal cual, pero todo lo que ella genera alrededor y lo que ella... Es rock, o sea, no hay media tinta ni careta. No, yo me la crucé varias veces porque me parece que debe ser medio cerca de mi barrio, yo soy Almagro, y por ahí no, pero digo, me la cruzo como corriente, cerca del Abasto, cada tanto me anda la por ahí, es de Almagro. Anda por ahí. Es de Almagro. Bueno, seguimos, ya no sé ni en qué estamos en el año 92 recién, ¿no? Sí. Bien. Qué atrasados. Entonces, que estamos, pero está buenísimo. Hicimos Masacre... con L7, en esa pequeña... A ver cómo seguimos por acá, porque estoy sin la grilla. No, ¿puede ser peligrosos? Sí, el año 93. Año 93. Ya venían de antes, ¿no? Pero elegimos este disco Y este tema de peligroso. Ay, mira, ahí debe estar el chabón manejando. Estamos viendo el auto fantástico, disculpen. Vamos a ir con... Ahora te lo voy a mostrar. Ahora me vas a mostrar y lo posteamos en nuestro Facebook. Vamos entonces con Peligrosos Gorriones, un ardiente beso. 1993. Seguimos haciendo ese contraste entre la década del 90, Argentina versus el resto del mundo, ¿no? ¿Qué estaba pasando acá? ¿Qué estaba pasando allá? Noches, muchas noches, pasaban muchas cosas acá en los 90 también. Explosión, Babasónicos, Malón Diabólico. Que, bueno, por eso estos lugares que yo te decía, los de donde estaba la rampa de skate. Debe haber un montón de lugares que yo ni tenía idea. Estaba Halley también en los 90. Estaba Halley, grandes noches de rock en Halley. Estaba Margarita. Margarita, ¿alguien fue a Margarita acá? No, a mí no me mires porque yo soy del oeste. ¿Y qué hacía bien en el oeste? Vení, contá. ¿En el oeste? En el oeste teníamos, en el centro de Burlingame, teníamos un bar donde íbamos todos los rockeros, pero nos juntábamos las tribus ahí. Los rockeros, los que escuchaban Babasónico, los que escuchaban Lobos. Mille, Lobo, vos la tenés, Lobo, esa banda, sí, qué linda banda. Que hasta el día de hoy siguen tocando. Creo que sí, sí. Hay que invitarlos a la fiesta de los 90. Ahí está. Ahí está. Íbamos a un lugar que se llamaba La Fuente. Ahí recaían todos los chicos de los barrios bajos de Harlingen City. Harlingen City. Bueno, y tantos otros lugares icónicos que también estaban, ofrecían estos shows, estaba Please Dummy, ¿no? Que después se convirtió en Dr. Jekyll. Creo que esa es la, creo que, no sé si estoy tirando fruta, pero era este lugarcito donde ha tocado y Tottenhosen, en ese lugar. Me acuerdo de estar en un, escúchense, en ese lugar chiquito, y estaban, había tocado Ataque, si mal no recuerdo, unos ahí, y luego tocaba los Hosen, tocaban los Hosen. ¿Y quién apareció? ¿Quién apareció mientras tocaba los Hosen? ¿Quién? Iggy Pop. Oh, qué quilombo. Mi amor. Qué quilombo, qué pendeja, no entendía nada. Si lo llevaba a pasar de vuelta me infarto. Era un quilombo todo. Yo creo que en ese show fue cuando Campino se colgó de unas cosas, un fierro de ahí, y el chabón se cae. No. Se cae. Y bueno, se ve que estaba tan duro que no sintió nada en ese momento, hizo todo el show. Sí. Pero después yo lo vi en el Bauen, en ese momento el Hotel Bauen todavía funcionaba no como una cooperativa, claro. Y tengo la foto con Campino y el brazo enyesado. No. Sí, tengo la foto con Campino y el brazo enyesado. Y en ese también estaban los Monsters of Rock. ¿Te acuerdas de los Monsters of Rock? Los mejores. Claro. Los mejores. Sí, qué lista, boludo. Y me acuerdo que cuando tocaba Ramones era Motor, que creo que era... no sé si estoy poniendo todo en una misma fecha, pero recuerdo que era tu Iggy Pop, estuvieron los Hosen, también hubo Motorhead, Ataque 77, Ramones, qué quilombo. Yo tengo que poner Parque Sarmiento, entre otras cinco fechas más o menos en los 90, Pantera, ¿viste? Qué lindo. Yo, Pantera, ¿viste? Parque Sarmiento, muy bueno. ¿Cuántos momentos? Pero ahora seguimos con el año, a ver dónde estamos acá, porque tenemos que viajar. No viajamos a ningún lado, nos quedamos en... ¿En qué año? 93. Rockets. Escuchen, paren, momento. Anécdota también. Hermano viene de viaje de Estados Unidos. Trajo el primer... esto fue en el 93. Sí, fue en el 93. Uh-huh. Me trae un pequeño Bart Simpson. Que todavía acá no... Creo que no lo estábamos viendo todavía. Los Simpsons recién arrancaban. Y ahí justito. No, todavía no estábamos. Me trae un Bart Simpson, ¿viste? De juguete, de estos que regalaron la marca de hamburguesas. Ajá. Y yo digo, no sabes qué copado que es, Bart Simpson, yo soy Bart Simpson, me decía. Sí. Bueno, y me trae de la mano y me dice, vos tenés que escuchar esta banda. Me dice, esto es otra cosa, me dice. Esto es otra cosa, esto es lo mejor que vas a escuchar. Oro en polvo. Y yo agarro un disquito blanco con una nenita en la tapa, no entiendo un carajo bien qué estaba pasando. Veo que dice Siamese Dream y... Dice Smashing Pumpkin. Ay, qué linda banda. Y de ese disco no pude parar de escuchar esta canción nunca más. Se llama Rocket. Ese, el ponja ese que tocaba la viola, la rompía James Hija. Escuchamos Rocket, año 1993. We'll be right back. Estamos acá como locos. Disculpen a la gente, estamos viendo. Estamos hablando de qué prolíferos fueron esa década, porque yo decía, seguramente la gente pensaba que venía el 2000 y despechábamos todo. Sí. Porque era como, ¿te acordás que decían los numeritos del banco? Que el 1 y 0, claro, el número binario, se iban a volver locos. Saquen la plata. Sí. Saquen la plata, pero por el 2001, me claro, parece. Claro. Algunos sabían. Se avivó. Se todo y... Después, no sé, había todas unas teorías. Nostradamus, como decíamos. Sí, Nostradamus, que no sé qué era, porque había pasado unas guerras en los 90. Y uno decía, ¿qué van a volver los rusos? ¿Van a tener una bomba? ¿Viste? No sabías que era lo... No se entiende bien. ¿No? Sí, igual como me parece como que Jennifer López había sacado un video, ¿te acordás de los láseres verdes de Jennifer López? No la tenía. Era como la fiesta antes del 2000. Claro, para saludar, la despedida. Y te escabeabas todo, tenías sexo con no se sabe quién y chau, uy, nos vamos. Nos perdimos la fiesta, bueno, yo me perdí esa fiesta. Sí. Yo estaba en condiciones de estar en ese momento, ¿eh? Bueno, seguimos con esta guerra, se podría decir, o no es guerra, porque no es una guerra, pero es un contraste entre lo que pasaba en Argentina y hasta ahora venimos mostrando la mayoría de bandas de Estados Unidos, ¿no? La gran mayoría. A ver si mal no recuerdo, creo que son todas de Estados Unidos, porque bueno, había una cosa muy prolífera ya con la onda de Seattle, nos van a faltar un montón de bandas, Pearl Jam, Soundgarden... Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots. Please. Sí, por Dios. Reigns Against the Machine. Bueno, bien. Wow, qué banda, Reigns. Por Dios. Bueno, y hoy le iba a poner. Qué sonido potente. Claro. Qué sonido lindo. Tom Morello. Había banda. También, ya aparecía Green Day. Había estado apareciendo con Dookie. También aparecía Green Day, ¿no? Un quilombo, se armó un lindo quilombo. Qué bueno que apareció Green Day, ¿no? Como que los chavos dijeron, nada, bueno, pero venimos con toda la onda alternativa, nosotros venimos con el punk, ¿no? De vuelta. Volvieron a apostar al punk y como que fue muy loco porque ellos, de alguna manera, fueron los que hicieron reventar el pop punk, ¿no? Claro, su género se llama pop punk porque es punk, pero un poco más pulido, más pero trabajado. Después te lo más mechan, melódico, ¿no? Te lo mechan, te ponen otros condimentos, ¿no? Claro, no, muy bien trabajado. Qué bueno. Ahora los voy a ir a ver, chicos, tengo que decirle. Sí. Estoy emocionada. Espero llegar bien ese día. Así que. Un amigo mío fue al último de Green Day, me dijo que duró como 2 horas, no sé cuánto, que se tocaron en toda la década. Qué bueno. Parece que están muy buenos los dos. Subió uno a cantar, no sé qué. Yo subió uno del público, Micho. Sí, yo voy a estar un poco lejos para subir. Pero bueno. Estoy mirando las imágenes de Auto Fantástico y realmente me igual me parece que el Auto Fantástico ya era de los 80, ¿eh? Por eso el programa este va viajando entre los 70. El programa anterior tuvimos una, ¿cómo se llama? Un especial de la época post-punk, ¿no? Con la onda New Wave, los Dark y tal. ¿Yo puedo decir algo? ¿Me puedo quejar? ¿Puedo hacer una...? Sí. Los 90, loco, HBO era gratis, loco, y en Cablevisión. Era gratis HBO. Y yo creo que casi me veo un capítulo de Spawn en HBO. Mirá, no, esa ya información. Aguante Spawn, pero HBO era gratis, loco. Yo creo que no tenía una mierda, la verdad. Creo que tenía. Iba al videoclub. Sí. Yo fui al videoclub hasta grande, ¿eh? Sí. El videoclub me tocó, sí, no tenía yo esas. Y ni siquiera sabía lo que era HBO, me parece. No. Yo igual que vos, nada. Sí, no. ¿Qué es eso? HBO arrancó conmigo en mi vuelta a Argentina ya a los 20 y pico largo, ¿viste? Bueno, hablando de punk, no sé qué pasó, porque viste que se va construyendo la movida. Y aparecía toda la onda del punk barrial, ¿no? Porque en realidad nunca se extinguió, porque habían estado anteriormente los Violadores. Ataque 77 venía refinándose, pegando duro Ataque 77, pero estaba lleno de bandas, estaban bien desocupados, muy buena banda de punk rock, estaban los chicos de Cadena Perpetua, estaba Super Uva también en esa época, Bulldog todavía están, lo que tiene el punk son para siempre, y varias bandas más, bueno, Mala Suerte estaba también. Gatos sucios. Pof, había una bocha de bandas y buenas, mal momento. Pero había una que así, a pelo, porque fue una banda que a pelo. A ver, una banda de punk a pelo, ¿cuál podemos decir? Así, que no tiene ninguna producción, ¿qué puede ser? Y puede ser de acá. Dos, algo con dos, ¿no? Sí, algo con dos. una banda a pelo, sí, que no tenía la producción de Ataque 77, que no tenía Juan Chivalirón dando vuelta, que no es una banda que cantaba sobre su barrio, sobre el puente Alsina, así como estaba. No, los pibes a pelo, eran un pibe de barrio, esta es nuestra vida todos los días. Y lo metieron el tema en la radio. Uh-huh. Y todo el mundo los conoce. Ya no sos igual dos minutos. Mandar un saludo a Marcos, que nos manda, que mandemos saludos, Marcos, otro conductor del otro lado, ¿por qué no te venís un día a hacer acá el programa con nosotros? Porque acá es conductor asignado, porque miren, terminamos haciendo el programa, el conductor que tenía que estar se fue, no sé qué está haciendo del otro lado de la puerta, Abdul, que es el otro conductor, sí, tampoco está, se fueron a fumar algo por ahí, sí, me parece, no sé, digo yo, porque estoy tirando, claro, digo, o tomar una birra, claro, un vino, acá no están. Y me, hoy es el día de su y me quedé con ustedes dos. Sí, ¿qué? Sí. El dueño de la radio ni apareció. El dueño de la radio no está. No, el operador está enfermo, se fue. Seguimos. Pintó la anarquía. Está enfermito, por favor. Hemos tomado la radio. Pupillon. Hemos tomado la radio. Bueno, entonces, seguíamos con esta onda de dos minutos que venía a reivindicar todo el quilombo, la salsa del punk que estaba ahí en los lugares como Arlequines. En San Telmo. Arlequines era... Sí. Nada, boludo, el piso se caía de Arlequines, ¿me entendés? La gente saltaba, yo me acuerdo, tengo un recuerdo de que la gente saltaba y el piso hacía... Y yo dije, loco, yo de acá no sobrevivo. Estaba llena de gente. Sí. Siempre temblaba el piso. Yo dije, bueno, yo acá... El sauna, tú vas a decir, me muero, punk, me muero. ¿No? Claro. El sauna del punk. Igual éramos punk, si nos moríamos, nos moríamos, pero... Claro. Pero... Y no había mucho drama, ¿no? Sí, por ahí era lo mejor que te podía pasar en esa época, pero digo, el piso aposta, ¿viste? Ese mundo. Loco, no, No sé cómo sobrevivimos. Arlequines, había otros pisos, ¿eh? Yo tuve conversaciones de gente que no podía creer que había sobrevivido a esos pisos. Sí. Huecos de madera antigua en los lugares que se tomaban. Así que, bueno, vamos a seguir viajando. Estamos en el año 93, estoy de acuerdo, estamos en el año 93. Año 93 o 94, ya no sé si me acuerdo. Hace muchos años ya. Sí, 93. Sí. Y de este lado estaba Dos Minutos y del otro lado estaba Blur. Blur. Era como, justamente, era el que salía Arlequines, era el que salía algunas otras, y el que se iba a la nave, ¿viste? Ya de, a veces nos infiltrábamos los sucios, los punks. Cuando querías relajar un toque. Con un poquito más careta, te ibas para esos lugares. Y ahí escuchabas esto de que es un temazo de Blur, un temazo. We'll be right back. Ahora sí, continuamos. Esto pasaba en el año 94, perdón. Ese contraste entre dos minutos con Ya no es igual y Girls and Boys en Blur en Inglaterra. Estaba esa movida, esa guerra que había entre los hermanos Gallagher con The Oasis, con los de Blur. Era como los Rolling Stones con los Beatles, esas cosas pasaban entre... Había altas guerras y se insultaban entre ellos también. Pero después y hoy en día, ¿te gusta? Ah, ¿qué te gusta? ¿Blur o...? No, ¿por qué? No, claro, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sí? Eso. Sí, no, no, nunca entendí muy bien. Eran dos bandas impresionantes. Como igual. El Chelsea y el Bayern, no sé. Claro, necesitan generar la competencia. Claro. Bueno, seguimos en esta... O sea, había algunas cosas que hablamos fuera de cámara. Sí. Pero... Ya se van pasando tantas ideas que nos van cayendo y estaría bueno que los oyentes también cuentan anécdotas ahí, contaron una en el Facebook también, escuela industrial, música. Escuela industrial, loco, en el 90 las mataron a todas las escuelas industriales. Bueno, pero tengo uno de nuestros seguidores que técnicas, iba a la escuela técnica, ¿no? Ojo. ¿Y qué cuenta? Y salías laburando. Ahora lo vamos a contar ahora mismo. Y mientras vamos a ir viajando directamente por el año 1995, mientras voy rescatando el mensaje de nuestro seguidor acá. Año 1995, a ver qué tenemos por acá. Miren, hablando de bandas de rock, de punk rock, que trataban de revivir, si se quiere, de alguna manera, el punk, porque nunca se fue. ¿Viste que decían el punk is dead? No, nunca se fue. Y estas bandas cada tanto venían a revivir. En el caso de Green Day vino a revivir una época del punk rock. Claramente punk rock. Quizás, y salvando las distancias, acá tengo la... salvando las distancias, aparecían otras bandas que querían, que rondaban más entre la onda más ska punk, tratando de ir más allá, un poquito más a The Clash, al punk inglés, ¿no? Acá contaba Héctor Césped, época de secundaria industrial. Llegaba mi primer... cassette, mira cómo puso cassette, K7, ojo, ahí se la nueva. De Ramones, descubría a Tarantino. Eso. Perros de la calle. Algún que otro libro de Osvaldo Soriano, Triste y Solitario Final, Una Sombra Ya Pronto Serás. Cortázar, Rayuela, Bestiario, y a pleno con la autosatisfacción, dice. Claro, la revistita, ¿no? Toda esa onda. Lo tengo más, acá se colgó contando. En contando historia, bueno. Ahora haces triqui triqui con la compu y tenés miles de cosas. Pero ahora él que estaba autosatisfaciéndose. Antes había que buscar un cassette de un pariente, una revista que no sé qué. Y después para irte a juntar con alguien, ¿viste? ¿No? Y bueno, pero otra tenías cosa. Que armar. Es que le podías prestar atención a lo que estaba pasando. Perdón, ahí apoyé. Le podías prestar atención a lo que estaba pasando porque tenías que armar ese momento gurú. Sí. ¿No? Esa ceremonia de llegar. Y che, boludo, mirá el cassette que te traje, el cassette. ¡Fua! Era así, la onda. Mirá el cassette era que así. Te trajo, loco. Escuchá esto. Aparte, era más, ¿no? Eras como más loco, más poronga. Mirá lo que te traje, loco. Yo escuché antes que vos. Sí, sí. Yo te lo mostré. Mirá lo que me grabé que pasaba el gordo N. Claro. O alguno que te pasó un tema raro. Ah, te gusta. Mirá, ¿quién te lo mostró? ¿Quién te lo mostró? Claro. Yo te lo mostré. Era así. Estaba la competencia. Che, vos los Ramones. ¿Y quién te pasó el primer cassette de los Ramones? ¿Quién fue? ¿No? Bueno, entonces seguimos con más recuerdos y nombrábamos bandas que no pusimos hoy. Red Hot Chili Peppers, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, por ejemplo, por nombrar algunas. Howl con Courtney Love también. Super otra vez. Superuva, habías dicho, ¿no? Acá también, bueno, de acá Superuva también estaba. Eran bandas más chicas por ahí, ¿no? Eran mucho más chicas, estamos haciendo comparaciones. Grandes. Había también bandas del heavy metal. El heavy metal ya venía. Sí. Bueno, había empezado venía más Rata en los Blanca. 80. Los primeros 5 de Rata Blanca, loco, en los 90, no hay vuelta a quedar. Para mí, ¿eh? Además, después de ahí ya, como los Babasónicos, ¿viste? Arranca Mujer Amante, toda la bola, pero la postita con las 5 discos primeros de Rata. Para mí, sí, tanto Rata, tanto como Babasónicos, grandes primeros. A mí me encantaba los primeros de Babasónicos. Ilia Curiaqui también estaba ahí. Ilia Curiaqui. Ilia Curiaqui, sí, ¿cómo la pegaron esos pibes? Chaco y Versus. Y Chaco entró como un sopapo. Sí. Chaco entró como un sopapo, sí, sopapo. Y lo escuchaba todo el mundo, no importa de qué tribu eras, ¿eh? Claro, tal cual. Quizás no lo querías decir, pero lo escuchabas. Es que tenía tenías de todo. En un mismo disco de Chaco tenías un tema de metal, que es Remisero. Tenías temas acústicos con la vocecita de chabón de Jorvilar. ¿Viste? Después tenías hip-hop. Ibas a las fiestas, sí, me acuerdo. Toda esa movidita. Bueno, reviviendo toda esa época, y estábamos hablando de que el punk dijo, loco, dale. Estaba bien con el grunge, estaba bien con la música alternativa, todavía ya me banqué los 80. Claro. Hubo un par de... Pero seguimos acá. De esto. Feroces que se la bancaron durante los 80. Y ahí hay que poner también un punto a Ramones, que durante los 80 sacó unos discos muy buenos. Sí. Y siguieron ahí. Y aparece en el 95 una versión del punk con unos hitazos dentro del punk. Sería el ska punk. Y esta banda se llama Rancid. Y este tema se llama Rabbit's Ojo. Estamos llegando casi, mirá, ni siquiera, recién estamos en media década de los 90. Imagínate lo que tenemos por eso. Vamos a coronar este programa en una segunda edición, ¿no? Donde vamos a hacer una fiesta de los 90. Ya está, yo ya lo decidí, yo ya me estoy imaginando todos los pósters, todo el merchandising, toda la parafernalia, todo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Claro. La vestimenta también. Todo había cambiado. Había algunas cosas que se mantienen y no tanto. Estaba el rolinga, estaba el hardcore, estaba el punk, estaba el metalero. Y el skater. El skater. Y de ahí murieron un par. Sí. Hay un par que ya no están. Hay un par que no quedó nada también, ¿no? Como... Bueno, más o menos... vamos a tener que ir dándole un pequeño cierre al programa, pero todavía sigue, tenemos unas dos canciones más, así terminamos el lustro. ¿Cuántas cosas, cuántas bandas. Puedes escucharnos otra vez, vamos a subir el programa en nuestro facebook.com/conductoradio y podés ahí también contarnos historias, porque esto no se termina acá. Tenemos una segunda edición de Ramones Manía que vamos a hacer con anécdotas de la gente. La vez pasada nos habían nos habían contado historias que nos mandaron por audio, productora de la Heavy Rock and Pop, Mariano Ash, productor también de varios shows acá del punk argentino, historia de fans, bueno, de todo tipo. La cosa que nos contaron fue genial, fue muy conmovedor. Vamos a hacer un Ramones Manía 2. Vamos a hacer un 90s 2. Vamos a hacer un especial de Papo dentro de poco, con gente que lo conoció. O sea, lo que nos importa no es recorrer la música que ya todo el mundo conoce, sino que la gente escuche la historia. Es como si te juntaras en una mesa con mucha gente. Che, vos sabías tal cosa. Yo lo vi a Mustaine cuando sacó cosas antes de Cryptic War. Claro, y alguna anécdota que tiren, viste. Hay varias cosas que estamos preparando. Tenemos unas bajo la manga. Y terminando este hermoso lustro, y acá mi otro conductor está mirando guitarras y soñando con ellas. Está, sí, dele sí, mirar la Fender, está, dale con la Fender. Algún día. Sí. Con una linda, Fender que. Esta, ¿no? Una Telecaster Atkin, Chiman, que bueno, debe ser más de blues, eso debe ser. Bien. Nos vamos al año 95. Dos cosas. Mal momento en Argentina. Tiraba. Un clásico del punk también, ¿viste? Porque estos todavía son más under que Dos Minutos. Sí, y sin embargo se tiraron en este discazo, que no hay uno que conozca el punk que no lo escuche. Y después, a la par, en otro lugar de este planeta, estaba Social Distortion sacando otro discazo, que si me permitís ver acá... vamos a poner una canción de ese disco. Acá está el nombre, que era White... No lo logro... Bueno, ya lo voy a ir, porque tengo una memoria muy mala. Dear Lover. Dear Lover es el tema. No quiero seguir, no puedo pronunciar el título. Ahora lo voy a explicar. Sí. Vamos a ver, primero vamos a escuchar a Mal Momento. ¿Sí? Uh-huh. Memoria muy mala, muy, muy, muy pésima. ¿Por qué será, no? Y mirá, justamente se llama Fin de Fiesta el TED. Ha pasado... Han pasado los 90. Han pasado los 90 y han lijado un poco la corteza cerebral, pero todavía estoy acá. Sí, han lijado, es verdad. Sos como el punk, o sea, acá estás viva, estás acá. Se ha lijado una parte del lóbulo frontal de mi cerebro, pero todavía estoy acá. Y Fin de Fiesta. Con... ¡Qué hermosa canción, Corazón Negro! Decime vos qué querés, si nunca pensás igual. Siempre querés ser actual y actuás por interés. Me voy de acá, me voy de acá. No me sigas, por favor, porque a donde yo voy no va gente como vos. Ya no hables de amor, olvídame, olvídame. Que nunca me tomaste en serio. Es porque tu corazón es negro. Porque nunca me tomaste en serio. Decime vos qué querés, si nunca pensás igual. Siempre querés ser actual y actuás por interés. Sigas, por favor, porque a donde yo voy no va gente como vos. Ya no hables de amor, olvídame, olvídame. Es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Es porque tú... vuelvo a empezar. Lejos de vos, lejos de vos, lejos de vos. Porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio, es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio, es porque tu corazón es negro. Bueno, vamos a mandar un saludo. Siguen los saluditos. En realidad siguen escribiendo, pero Rubén, saludo para vos. Te colgaste en los 90 también, ¿eh? Nos colgamos. Y a Marcelo Salas. Nos están escuchando. A ver, todo. Estaría bueno que escriban. Ahora medio como que ya se está yendo el programa, pero que tienen una anécdota. Acá hubo un par de valientes que escribieron. Contamos que se autosatisfacían y todas esas cosas. La escuela técnica, todo. Claro. Bueno. Y contaron varios detalles, libros, ¿no? Muchas inspiraciones. Sí, muchas inspiraciones. Y aspiraciones. Y entradas que valían 3, 4 pesos, ¿no? Entradas que eran otra cosa, me parece. Habría que hacer un programa dedicado a los baños también, a los baños de los 90. Tengo un amigo que iba al Paracultural, que fue amigo de Luca y alguno de Rick, así, y decía: los baños antes eran para garchar o para tomar droga. Claro, nada más. Así. Ese agujero, bueno, claro. Cada tanto. Sí, que, no, como que no. Ay, quedaron algunos de esos baños igual, pero. Sí, no, quedaron. ¿Dónde y bueno, esos son tuburios que todavía uno sabe dónde frecuentar porque claro. Cada tanto es necesario claro. Hacer un. ¿No? Un sí, flashback, ¿no? Ya. Claro, una aproximación. Pero, bueno, como ya estoy en un momento de datos imprecisos, estoy en un momento de datos imprecisos. Anteriormente escuchábamos a Mal Momento, Corazón Negro, 1995. Contrapuesto con Rancid, Ruby Soho del año también 1995. Y en el 96, metemos un año más porque nos quedan 10 minutos y le quiero agradecer acá a los chicos, a Michelle también. Y yo hice tu programa con vos y no sé tu nombre, genial. Javi, el Mapu. El Mapu. Javi que te pinta todo, ¿sabías vos? Te no. Soluciona, te pinta una pared con la lengua. A la pucha. Ah, sí, sí, sí. No sabía que tenías esa habilidad. No tendrías que haber dicho eso. El secreto no se dice. Che, yo quiero saber cuánto de todos ustedes que nos están escuchando se anotan para esta fiesta, ¿eh? Y aunque no los haya vivido en los 90, venía a vivirlo ahí, ¿no? Tal cual. Claro. Necesitamos alguien que ponga el lugar. Igual que yo digo, en los 90, ¿no? Yo era una pendeja, menor de edad, mal. Pero en esa época era menor de edad y hacía cualquiera igual, salías. Por eso también había mucho público adolescente en los shows, Cemento. No. Como decíamos, yo vi la documental de Cemento. Sí, sí. Impresionante. Y no había tanto pedido de documentos. No, pues no, pero había, sí. O sea, afuera sí, pero digo, adentro. Había un lugar como Babilonia. Babilonia. Qué nombres, ¿eh? Claro, estaba detrás donde ahora está el shopping, que no era, no estaba el shopping. Ajá. Del abasto. Había ratas. Claro. Era como el western, ¿viste? Había pasto. Estaba el mercado abandonado, qué sé yo. Y atrás, por la calle de atrás, que yo te puedo contar que era. Llegaba farandulas. No, ahí. Claro, había un lugar grande, no sé si era un sector de no sé qué era, porque no, nunca llegaba del todo bien ahí. Pero sí. Estábamos en Babilonia. Y me acuerdo que ahí, cada 2x3 caía la cana, abrían la camioneta y hacían racia, ¿viste? Adentro. Sí, corríamos todos. Claro. Y bueno, unas cucarachas nos íbamos por un lado, las otras cucarachas caían en el medio ahí y las otras ahí. Que era como el Brooklyn de ahí. El ¿no? Bronx. Digamos, de acá, ¿no? El Bronx. El Bronx era. Sí, era sí, peligroso. No, era peligroso. Y ahí sí. la cana siempre nos paraba, me abría el bolsito a ver si tenía algo. Para el cana. Bueno, lo quería para él. Si tenías unos mangos, capaz, ¿no? Todo. ¿Sabes la vez que me paró la cana ahí? Eso es un millón de veces. Y la que me escapé la, para no entrar al camión. Otro bueno, igual ahora ya tenés que salir a la calle con documento ahora también. Claro, bueno, sí, totalmente. Totalmente, sí. Y tengo más. Pero bueno, ahora esa de Babilonia había quedado ahí en... Lindos recuerdos. Sí, no, y aparte, como verás, estuve en todos los boliches. Al Porco también, más adelante. Sí. Estaba. Había un par más. Sí, yo no sé por qué me hiciste acordar a. No sé si esto lo. Estuve en todos los boliches. La carpetita abultada, una Vic ahí enganchada, y ibas con la carpetita. Ahora también, pero. No, muchos stickers de bandas. Y todo, tac, tac, tac. O ahí. Fotitos. ¿Ah? Sí, sí. Sí, qué lindo. Bueno. No, año 96, ¿no? Como ya estoy en. Sí. Como dije, es tarde, estoy cansada. Querido amor, sería querido amor. Claro, ¿qué? Querido amor, del disco White Light, White Heat, White Trash, ¿no? Estoy ya, como les decía, datos imprecisos anteriormente, dije White, nada más. No era Jack White. Claro, no era, que no me acordaba el resto de la canción. Y Social Distortion editaba esta canción que se llama Dear Lover. We'll be right back. Bueno, había combates entre tribus y había algunos que querían ser aceptados. Por ejemplo, estaban los combates, como decía acá Michelle, de los que salían del Salón Pueyrredón ya cuando el salón estaba. Pero eso creo que fue post 90, porque el Salón Pueyrredón nuevo me parece que apareció en los 2000 ya en Santa Fe, no estoy segura, pero se armaban esas piñas con los de Metrópoli. Pero también se armaban grandes piñas en Arlequines en los 90 con los Skin y los Punks, ¿no? Y se han armado piñas grosas, tan grosas, que pasaban como leyenda, ¿viste? En la escuela secundaria se encontraron alguna vez una gran piña en Parque Rivadavia. Sí, para que murió un muerto, puede ser. Sí, me parece que un sí. Un Skin. Sí, pero sí, porque se armaban ahí, bueno, los Skin. Se no pudrió todo, no sé qué boqueó uno. Y lo, no sé qué lo acribillaron a uno. Sí, el skin, pero sí, saca. Y pero era claro. Y muchas piñas. A mí me daba miedo, porque yo he visto una situación en Borcegazo por todos lados. Botellazo, puntazo. Salías listo para la guerra. Posta de esos lugares, no había término medio, ¿no? Ahí aprendés a hacer patadas voladoras, ¿no? Bueno, ni hablar de las patadas que me comí en los recitales, ¿no? Borcegazo, patadas, escupida, de todo. Sí. Pero bueno, eso. A mí ya me bastaba con ir a un recital y que te empujen de todos lados y que te peguen de todos lados. Entonces la cuestión era, ahí era defenderte. Era defenderte, pero tenías una sensación de satisfacción. Sí. En esa mierda. Te liberabas. No, porque claro, de última digo, este pelotudo cuando viene le meto un codazo sin que se va a dar ni cuenta que soy yo. ¿Entendés? Pues este boludo está de saltar, toma, ¡pa! Se la recomió. Esta forra que se tomaba, vos también, ¿viste? No estamos. Me acuerdo a mi hermano que me llevaba a los recitales punk, los recitales heavy metal, y el chabón me cuidaba, ¿viste? Muy tierno. Me cuidaba, bueno, Javi, quédate acá acostadito conmigo, qué sé yo, tranqui, ¿viste? Si ve que vienen, bueno, alejate. Y bueno, después ya aprendí, ¿viste? Después aprendí a defenderme. Cuando venía, ¡pá! Rodillazo, ¿viste que la calle te va haciendo? O sea, y yo quiero connotar esto, ¿no? Más allá de toda la música grunge, el alternativo, el rock, el indie, todas estas cosas. El rock sobrevivió a los 80, sobrevivió, inclusive, porque en los 90 hubo mucho rock también. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, pero también está medio deteriorado, está pero, muy pobre, pero está seguimos, muy pero paren, lo que sigue en pie cada vez más fuerte es el punk, señores, somos como cucarachas, ¿sí? Pasaron los 80, pasan los 90, en 2000 y tenés una banda de punk que está ahí, por ejemplo, hoy, un Green Day llena estadios. Hoy, cadena, va a Luna Park, llena de Luna Park. Sí. Están los Violadores, el Ataque. Sí. Oh, en este mismo momento está tocando. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué pasa? El Boom Boom Kinder también está por ahí, ¿no? Claro, el Boom Boom Kinder. Y hablando de eso, y para ir cerrando el programa, ¿sí? Para ir cerrando el programa, ¿y cuánto más nos falta? Le digo, escríbanos para tirar más ideas, porque se nos van a pasar muchas cosas. ¿A dónde pueden escribir? www.facebook.com/conductor-asignado-radio. Conductor asignado, no designado, porque nosotros dijimos, se le asigna una tarea a cada uno. Conductor asignado radio. Sí. ¿Sí? También tenemos un Instagram que no usamos nunca porque somos unos inútiles, pero ya lo vamos a empezar a hacer. Ahí está, manden mensaje ahí y a los que tengan lugar para hacer la fiesta noventosa, bienvenidos sea. Sí, ¿no? Igual tenemos acá un espacio, pero queremos primero conseguir una casa de fichines. Ahí está, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa es la apuesta. Hay que hacer una fiesta en la casa de fichines. Y si en la casa de fichines no la conseguimos, todos tienen una misión. Ustedes que escuchan y nosotros. Consigamos una casa de fichines que nos permita hacer una fiesta. Nos veo medio difícil, pero nada es imposible porque están muertos de hambre. Sí. Vamos a hacer algo. Y si no, acá mismo en la vecindad podemos armar una fiesta de los 90. ¿Qué decís? Sí, que cada uno yo lo veo. Lo que pasa es que no vamos a entrar todos ustedes acá. Entramos. Pero hay que armarlo, yo voy a necesitar de hay que traer. Que traigan claro, póster, cosas de los 90. Sí, la idea es que la hagamos entre todos. ¿Verdad? Entre todos, es una fiesta. Yo sabés popular. Que tengo, me quedó un cassette grabado, o sea, el cassette copiado de Metallica, del álbum Negro. No sé cómo se escucha. Qué lindo. Está buenísimo. Fíjense cómo estamos enganchados, que nos pasamos de hora. Se fue el operador original. Seguimos acá hablando y tenemos que cerrar este programa. No. Sí, tenemos que cerrar y vas a quedar manija, loco. Vas a quedar manija. Sí. Y mañana te vas a ir a birrear. Es verdad, es verdad. Y te vas a ir a birrear para decir, loco, tengo que salir de joda de vuelta. Basta con esta patraña, por Dios. Birrita en la esquina. La birra en la esquina, loco. Que la birra en la esquina, mire la cana en la metesa. Que no te vea del saco. En el termo, ¿no? Sí, bueno, eso se sigue haciendo, ¿eh? Eso se sigue haciendo. Bueno, nos tenemos que ir y nos vamos a ir con un exponente del punk skate, de la música skate, ¿sí? Estamos en el año 1996 y nos vamos despidiendo ya con esta canción de Fun People, que tiene esa cosa skater todavía. Se mueve mucho la movida skater todavía, sí. Está, ¿eh? De hecho voy a tocar yo, me hago un autochivo. ¿En dónde? Con Masacre el 16 de noviembre, ¿eh? En el Club Tucumán de Quilmes. Es la segunda que hago con Masacre, ¿eh? ¿Cuándo? 16 de noviembre, Club Tucumán de Quilmes. Así que si quieren entrar, me avisan. Estamos muy contentos porque el show que hicimos la vez pasada con Masacre la pasamos tan bien. Lo único malo es que, bueno, nos agarramos una borrachina importante, perdimos algunas cosas, pero bueno, vale la pena, vale la pena la diversión. Espero que esta vez no nos suceda, pero que sea todo perfecto. Y los pibes de Masacre son unos copados total. Así que 16 de noviembre con Masacre, Club Tucumán. Y Sonia e Intensos tocando ahí. Y nos vamos con el tema de Fun People, Punk Skater, Masticar. Tenemos que ir despidiendo de este hermoso programa. Les comento también, ya que estaba tirando chivo y me están diciendo también los productores del show del sábado en San Miguel, voy a estar tocando en San Miguel, lo voy a postear también en mi Facebook para que puedan saber la dirección. Voy a estar tocando en un centro cultural con muchos otros cantautores. Ahora el señor productor, no sé si puede fijarse por favor el lugar donde voy a estar tocando, que lo postearon ahí. San Miguel, sí. Es en San Miguel, sí, acá lo tengo. Paren, antes que se me vea. Ciclope voy a estar tocando. También se me apagó el celular, muy bien. Todo esto es producción de cuarta mía, es mi culpa. En San Miguel, y voy a estar tocando con otros autores. Así que a las 22 horas, si quieren, pueden entrar a mi Facebook, Soña Música, y puedan, vamos a tirar el chivo. A ver si el productor es productor, entra. Bueno, los que no saben cómo llegar a San Miguel, el tren San Martín los deja en el centro de San Miguel. Siempre hay buena movida. ¿Vos sabés que siempre hay buena movida en San Miguel? El oeste. Sí, me cabe mucho la onda de San Miguel. Siempre, ahí está, no, acá, mirá, estamos yendo, esto es radio en vivo. Radio en vivo. Miren, si vas para acá, baja. Acá. Ahí está, mirá. Este es el flyer. Ahí va. Lo encontramos. Se está abriendo Centro Cultural Raíces, Sarmiento y España. Hasta ahí llegamos, ¿eh? Justo se fue. Sarmiento y España, Centro Cultural Raíces en San Miguel. Y se murió justo la compo ahora. Gracias por invitarme a tocar ahí y a todos los que van a estar tocando. Un saludo para todos, que son una bocha. Para esto, entrada de 50 pesos, ¿qué más querés, loco? Sí, perfecto, baratito, loco. Sí, es baratito, para que todos puedan, para que todos puedan venir. 20 horas. Sí, sí, 20 horas a todo arranca temprano para que. Porque San Miguel es para largo. Claro. San Miguel llega con el tren Urquiza también, ¿eh? Y el colectivo 53. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo de este programa. Esto fue la mitad más uno del año 90. Bueno, gracias por invitarnos. No, fue un placer hacer el programa con ustedes porque, como verán, quedé sola conduciendo todo esto, así que ustedes me han hecho una gran compañía y de hecho quedó perfecto. Me alegro. Así que es como el pan, ¿no? Naturalmente se amolda todo ahí. ¿Viste cómo se va dando? Cachetazo, sale, pum, vamos. Claro, ¿a dónde vamos? Y caminemos. Claro. Caminemos, bueno. Algo va a pintar. Y pinta, siempre algo pinta. Pinta. Bueno, nos vamos caminando de vuelta. Todavía no cené, así que no me va a venir nada mal. Volver a mi covacha. Y el miércoles que viene de 22 a 00, si Dios lo permite, vamos a estar acá con otro especial de no sabemos qué todavía. Queremos hacer uno de Papo, pero no sabemos, no sabemos, porque siempre tenemos que tener una perlita trabajada, así que la vamos a laburar. Sí. Y espero verlos acá, ¿eh? Ahora los quiero en el programa. Bueno, yo estoy los miércoles también, así que... Ah, y claro, te podés quedar. ¿Qué necesitas? ¿Qué no? Te traigo un catering. Un catering full up. Trae el guiso de tu casa. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Conductor Asignado. Radio. .com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta. Radio Queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll. Por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración.